Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué voz cambiada, caballero? Es que me hice un tratamiento durante la noche. Fonoaudiología rápida. Sí. Audiología para todos. Sí, y bueno, y quedé con una voz femenina. Muy bien, qué bien te sale, pareces Agustina Díaz. Bienvenida, Agustina. Gracias, Cuni. ¿Cómo estás? Bueno, aquí estamos, ¿eh? Ustedes saben, Roberto lo contó ayer, tuvo que dejar el programa por unos días, nada más, muy poquitos va a faltar porque va a participar de un congreso. Seguramente en algún momento de entre hoy y mañana estaremos hablando con él, pero aquí está el equipo de Mañana es Hoy, como siempre, para acompañarlos hasta las 20 horas. Una tarde con muchísima información y si no, vean. Apartan al fiscal Carlos Rívolo de la causa Chicone Bolt. Lo resolvió el juez federal Ariel Lijo, que lleva adelante la investigación por supuestas irregularidades en el levantamiento de la quiebra de la ex Chicone Calcográfica. No es responsabilidad de la nación la incapacidad del gobierno porteño ni la avivada de Metrovías. Lo afirmó el secretario de Transporte, Alejandro Ramos, en conferencia de prensa y afirmó que el subte es un bien que corresponde a la Ciudad de Buenos Aires. Participan también de esta conferencia de prensa los ministros de Trabajo y Planificación Federal, Carlos Tomada y Julio Devido. Y además, ustedes saben, los trabajadores del subte cumplen en este momento un paro por 36 horas en las 6 líneas y el premetro. La justicia rechazó la excarcelación de los hermanos Jochlender. La fiscalía rechazó hoy este pedido que habían hecho sus defensores y también el de su socio Alejandro Gotkin. Scioli no recibirá a los representantes de la mesa de enlace. Tras los incidentes registrados la semana pasada, los ministros scholistas dicen que no es momento para reunirse. Ante el inminente tratamiento del proyecto de ley de reforma impositiva en diputados, las entidades agropecuarias le habían solicitado una audiencia al gobernador. Enseguida nos vamos en vivo a La Plata, porque por ahora no pudo sesionar la Cámara de Diputados. Macri le restó importancia a la decisión de Ollarvide de dar paso al juicio por las escuchas. El jefe de gobierno porteño aseguró hoy que no es ninguna noticia dentro del esquema de trabar y obstruir que tiene el juez Ollarvide la decisión de preparar el camino hacia un juicio oral. Recordemos que Macri tiene un procesamiento en segunda instancia firme en la causa por escuchas ilegales por asociación ilícita. Por primera vez indagarán a exdirectivos del Ledesma por la desaparición de trabajadores. El ex administrador general del Ingenio, Alberto Lemos, será indagado en la causa conocida como la Noche del Apagón, en la que más de 400 trabajadores fueron secuestrados y 30 desaparecidos. El gobierno nacional prorrogó por 30 días la intervención de YPF y de Repsol YPF Gas. La presidenta viaja a Angola y Beatriz Rosquej de Alperovich queda a cargo del Ejecutivo. Por el viaje de la presidenta a la República Africana y el llamado vudú a Suiza, la presidenta provisional del Senado será la máxima autoridad del país hasta el sábado. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Es decir que seguimos teniendo presidenta. Sí, sí, ¿eh? Todos y todas. Bueno, vamos a hacer la ronda de presentación, que es equipo completo, muy bien, alumnos todos, ¿cómo es que trajeron hoy el su esquijama? Sí, el esquijama, sí. Están todos de esquijama, todos de esquijama y bata. Me alegro que hayan venido bien. Sí, usted cállese que vino de pijama. Usted. Me gustan, me gustan mucho no esas patas. No me diga que le conté, por favor. Por eso, deje que siga yo. Me gustan esas patitas de peluche que trajo Javier Vicente. Le quedan muy bien esa especie de elefantitos de peluche que trajo. Qué linda la pantuflita. Bueno, Lucía, ¿con qué vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, con varias cosas. Ah, hoy tengo premios, ¿eh? Atendí. Tengo premios, ¿eh? Los voy a anunciar después, se los anuncio ahora. ¿Qué quiere? Dígame. No, ahora. Ahora, rápido. Tenemos dos pares de entradas, que quiere decir cuatro entradas. Perfecto. Para ver, hombres de casaca negra. Vamos a tener una sorpresa mañana. Esta obra de Rubén Estela que trata de este encuentro en las ánimas entre Lavalle y Dorrego. Qué bueno. Excelente, con Daniel Miglioranza, Aldo Pastur, dirigida y escrita por Rubén Estela. En el Centro Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Caras y Caretas, Venezuela 330 para el sábado a las 21 horas. Con lo cual, ¿qué hacen los oyentes, Cuni? Tienen que llamarnos, Agus, al 4999-8700 o escribirnos a nuestro Facebook, Mañana es Hoy. Elegimos uno y uno, ¿les parece? Dale. ¿Hacemos el sorteo? Bueno. ¿Cómo no? Nombre, barrio, DNI. Nombre, barrio, nombre, el barrio no importa. Levanta, nombre, quiero las entradas y DNI. Quiero las entradas. Y van directamente DNI. Allá, ni tienen que pasar por acá. Bueno, pero el mismo día. Entonces, a los de Facebook les escribimos. Y a los que llaman por teléfono, exacto, que nos dejen, por favor, al final, exacto, del mensaje el teléfono de ellos. Claro, así podemos confirmar. Bueno, dos títulos más cortitos. Luego, más luego, cortitos, hombres. Hombres. Hombres. Necios que usáis. Sí, hombres. Uno en la publicidad de un perfume, que es una gran idea que yo vendí hace muchos años para las agencias de publicidad, no me dieron bola, me la dan ahora, nada menos que Brad Pitt, dijo, tenías razón, Lucía. Ah, mire. Sí, así es, y una historia de amor, de la que se habló mucho, que es El hombre de la vida, de Federico García Lorca, que, ¿quién le dice? Tal vez le hubiera podido salvar la vida. Bueno, dale, en un ratito. Horacio Marmurek, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Hablemos de, empieza la, de cine y el Festival de Cannes, que empieza y donde hay una gran presencia argentina, entre las cuales está la última película que se estrena mañana, Elefante Blanco, de Pablo Trapero. No solamente eso, sino que un colega, Luciano Monteagudo, un señor crítico de cine que escribe en Página 12, que es editor de cine Página 12 y uno de los grandes colaboradores de la Cinemateca Argentina en la Sala Lugones, forma parte del jurado de una de las secciones del Festival de Cannes, ¿no? La verdad que es una alegría que así suceda, así que vamos a hablar de toda esa presencia, dale, argentina en el Festival de Cannes. Hablaremos también de los movimientos internos de la televisión. Entre otras cosas, habíamos anticipado que Alejandro Fantino va a abandonar el costado cabaret de su programa, que tantos éxitos le diera el año pasado, para hacer simplemente un programa de entrevistas. Así que después les voy a contar bien cómo hacer eso. Ya lo venía haciendo, ¿no? Sí, claro, bueno, pero como, digamos, intentaba hacer una hora de una cosa y otra hora de otra, según el rating acompañara. Cuando el rating empezó a desbancar la parte, digamos, farandulesca del asunto, va a haber reformulaciones importantes en eso. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Y también, después de la salida de Gasalla, el programa de Susana Jiménez. ¡Ay, qué pena! Susana, 25 años, podría terminarlos en otro canal, dicen. Ah, bueno, después me cuentan un ratito. Telma Luzzani, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿qué temas tenemos para hoy? Bueno, yo tengo dos temas importantes. Uno está vinculado, que ya anunciamos la vez pasada, de un reportero, de un periodista que había sido secuestrado en Honduras. Recuerda, sí, que lo contamos. Claro, sí. Bueno, lamentablemente apareció muerto y hubo realmente una muy fuerte reacción internacional. Esperemos que lo suficientemente fuerte. Después les cuento. Y la otra noticia, buena noticia, en Brasil es que la presidenta Dilma Rousseff presentó lo que se llama la Comisión de Verdad. Ya voy a contarles, estaban todos los expresidentes, les voy a contar también que, de qué se trata, pero les doy un adelanto, y es una investigación sobre los crímenes, secuestros, torturas cometidos durante la dictadura militar brasileña. Buenísimo. Telma, Javier, Vicente, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Agustina? Un saludo para todos, por supuesto. Estamos a pocos días ya, el viernes arranca una nueva fecha del campeonato, ya en su tramo final de este apasionante torneo clausura, con un gran partido el viernes, porque van a estar jugando Tigre y Newell's Old Boys de Rosario en Victoria. Newell's Old Boys es en estos momentos el líder del torneo. Otro de los grandes partidos de la fecha va a ser el domingo, Racing Boca. Pero hablando de Boca, se prepara para el gran partido de mañana por Copa Libertadores de América en los cuartos de final frente al Fluminense. Vélez también lo va a estar jugando mañana a las 22 horas frente al Santos. Hoy empiezan los cuartos de final de la Copa Libertadores. En la Copa Argentina tenemos partido, tenemos River San Lorenzo en este día de hoy. A partir de las 19:45 van a estar jugando en Salta por los cuartos de final de la Copa Argentina. Buenísimo. Sigue la final de la Liga Nacional de Básquetbol, hoy el segundo partido entre Obras y Peñarol, y en Roma ganó Del Potro, también ganó el Pico Mónaco, y muy perdió bien el Charlie Verloc con Federer, un chico que sabe de esto de tenis, ¿no? Buenísimo, ¿eh? Enseguida repasamos también la información de tenis, que está buena para los argentinos desde el Master 1000 de Italia. Y ahora nos vamos a la legislatura de La Plata, porque ustedes saben, hoy se podía convertir en ley esta reforma impositiva que incluía además un revalúo del impuesto inmobiliario rural que tanta resistencia tiene entre los grandes terratenientes de la provincia de Buenos Aires. Ya no se había podido sesionar en la Cámara de Diputados la semana pasada. ¿Y hoy qué pasó? Cristian Varela, ¿cómo te va? Bueno, ¿cómo estás, Agustina? Una jornada de mucha discusión política aquí en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, porque esta sesión en la Cámara de Diputados estaba convocada para las 11 de la mañana. Sí. No se pudo alcanzar el quórum necesario para debatir este proyecto, que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. Se necesitaban 47 diputados que estén sentados en el recinto para dar inicio al debate. El Frente para la Victoria contaba con 45 diputados, se necesitaban 47, faltaban dos. Durante toda la tarde hubo distintas versiones, se decía que se especulaba con divisiones internas en el bloque de la Unión Cívica Radical, que finalmente decidió en forma unánime no bajar a dar quórum. Lo mismo ha decidido el bloque del Frente Amplio Progresista, y hace instantes nada más el titular de la Cámara de Diputados, el diputado Horacio González, confirmó que en el día de hoy ha fracasado este intento por debatir esta iniciativa. Dijo que en lo que queda del día y la jornada de mañana se van a intentar buscar los consensos necesarios para intentar nuevamente debatir esta iniciativa mañana a partir del mediodía. Claro está, hay una posición, te diría que uniforme dentro del bloque de la Unión Cívica Radical, el rechazo a esta medida, porque hay que decir que además del tema tributario, de el aumento del impuesto inmobiliario rural y el revalúo fiscal de los campos, esta misma ley tiene adherida la posibilidad de una ampliación en la posibilidad de toma de deuda que tiene la provincia de Buenos Aires. Hay distintas posiciones. Gran parte del bloque radical y también del Frente Amplio Progresista piden que se desdoble y se haga en dos leyes distintas. Ellos estarían de acuerdo en votar la posibilidad de ampliación de la toma de deuda por parte de la provincia de Buenos Aires, pero no así dar su consentimiento al aumento de impuestos en el ámbito agropecuario. Hay que decir que esta revaluación fiscal no se hace desde hace 15 años en el ámbito agropecuario, en el valor fiscal que tienen los campos, algo que no tiene una relación con lo que tiene que ver con las propiedades urbanas, que han tenido seis revaluaciones fiscales en los últimos 10 años. Claro. Cristian, te pregunto esto, porque la semana pasada esto se aprobó en la Cámara de Senadores y entiendo que con los votos también de la Unión Cívica Radical, con lo cual evidentemente no hubo una conversación dentro del partido en la provincia de Buenos Aires para unificar posturas en senadores y en diputados. Tal cual. Y hay que decir que el Senado de la provincia de Buenos Aires, con los votos de la Unión Cívica Radical y también del FAP, aprobaron esta iniciativa con una protesta muy, pero muy fuerte, mucho más virulenta que la de esta jornada, donde grupos de ruralistas encabezados por Biolcati intentaron irrumpir, entrar a la fuerza y frenar esa sesión. En el día de hoy hubo movilizaciones, pero no con el tono que tuvieron la semana pasada. La Unión Cívica Radical no tuvo la misma postura que en el Senado de la provincia de Buenos Aires, y nosotros tenemos entendido que había algunos diputados radicales que estaban en condiciones o tenían la decisión de dar el quórum, pero finalmente en la discusión dentro del seno del bloque han decidido acatar la decisión partida. ¿Vos estuviste todo el día ahí, Cristian? Sí. ¿Qué sensación te dio respecto de la posibilidad de que haya habido una presión fuerte de parte de algunos dirigentes de los representantes de los ruralistas hacia diputados de la Unión Cívica Radical y del FAP? Mira, te diría que ha habido contactos casi durante toda la jornada entre la dirigencia rural, que se ha concentrado en Plaza San Martín frente a la legislatura de la provincia. Han tenido contactos casi en forma constante. Hay que decir también que esta misma dirigencia rural, muchos de ellos integrantes de la mesa de enlace, han cruzado la plaza y han intentado tener una audiencia con el gobernador Daniel Scioli. Sí. Scioli les negó esta audiencia, les hizo saber a la dirigencia rural que hasta que no se apruebe esta ley no les iba a conceder esa audiencia. Esa audiencia. Bueno, te propongo una cosa, Cristian, si llegara a ver por ahí algún diputado del Frente para la Victoria que pueda explicar cómo van a intentar convencer o conseguir el quórum, digamos, en las próximas jornadas, si te parece nos volvés a llamar y lo sacamos al aire. Muy bien. ¿Te parece? Dale. Cristian Varela, desde la legislatura de la provincia de Buenos Aires, no se dio el quórum hoy para aprobarlo. Una cosa importante también a tener en cuenta es que esta reforma impositiva en la provincia de Buenos Aires significaba mayores ingresos para los municipios. Estaba contemplado que parte de lo que iba a recaudar la provincia fuera para las arcas municipales, con lo cual esto también, si no puede finalmente aprobarse, va a significar menos ingresos para las intendencias 135 de toda la provincia de Buenos Aires. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Y de la provincia a la ciudad, que hoy se convirtió en un lugar complejo para transitar, sobre todo para aquellas personas que dependen del subte, y esto, como ustedes saben, cada vez que hay una medida de fuerza implica también complejizar el medio de transporte para todo el resto, porque se llenan los colectivos, los trenes y demás. Bueno, vamos a tratar de entender qué está pasando con el conflicto que vienen llevando adelante los trabajadores del subte, por eso estamos en línea con Roberto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y el Premetro. ¿Cómo le va, Beto? Buenas tardes. Agustina Díaz lo saluda. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, a ver, finalmente tuvieron que ir a la medida de fuerza, ¿por qué situación? Y la situación que hace 4 meses que falló nuestra paritaria, cada vez que intentamos, primero no podíamos sentarnos, cuando nos sentamos, citados por el Ministerio de Trabajo, no hubo ninguna propuesta de parte de la empresa, es más, la empresa lo que dice es que no sabe cuánto tiempo va a poder pagar los salarios, nosotros sabemos que no hay ninguno de los proveedores de la empresa que cobre. De hecho, hace 4 meses que no se hace mantenimiento de los trenes porque no hay repuestos, no llegan los repuestos, y la situación cada vez empeora. Digo, porque estamos trabajando con un material deficiente, con materiales que no están en condiciones, y encima de ello, sin poder discutir nuestra actualización salarial y sin poder discutir nuestras condiciones laborales, que es lo que tanto nos preocupa a nosotros, porque si algo, por lo que hemos peleado durante todos estos años, por mejorar nuestras condiciones laborales, porque uno va a trabajar por un salario, pero lo primero que uno quiere es poder volver a su casa después de estar trabajando. Claro, Beto, hoy escuchaba esto que estuviste contando a lo largo de todo el día, ¿no? Y es esta situación de que la empresa, frente a una negociación paritaria en el Ministerio de Trabajo, dice, no tenemos plata. Ahora, ¿quién recauda el aumento del boleto del subte? Yo entiendo que es la empresa que es concesionaria de Metrovías, estamos hablando de la empresa de Benito Rocio. ¿Por qué no hay dinero? No, ellos lo que dicen, aducen algo que es verdad, que lo recién acaba de decir el secretario de Transporte, que el subsidio de parte de la Nación está trabado por la ciudad en una cuenta, se la deposita a la ciudad y la ciudad la tenía que trasladar a Metrovía y la ciudad no ejecuta esa cuenta, claramente porque no quiere hacerse cargo del subte. Claro. Pero en realidad esto es en el marco de que la empresa tiene hiperganancias, eso lo sabemos todos. Hoy recién el ministro Julio De Vido lo dijo, lo dio con cifras, la cantidad de dinero que recauda la empresa y que recauda el holding Benito Rogio, es decir, Sociedad Anónima, recauda fortuna el Grupo Rogio. Entonces, 8 mil millones, dijo. Entonces, ahora dicen que tienen 120 millones de déficit en Metrovía y ellos vienen de ganar 400 y pico de millones y no son capaces, es más, nos amenazan a todo el mundo diciendo que no van a poder prestar el servicio. En todo caso, que díganme que voy. Digo, pues, si fuera tan grave el asunto, diría, bueno, me estoy yendo, si tengo un negocio que pierdo plata, me voy. Claro. Pero es mentira, todos sabemos que es mentira. Sí. Sabemos que lo que están pidiendo es sostener sus hiperganancias en un momento donde la realidad política nacional indica otra cosa. Indica de que los que han ganado mucho tienen que agarrar y hacer, en ese sentido, aflojar y decir, bueno, acá hay que distribuir de otra manera. Si el gobierno nacional está poniendo en una cuenta que tiene trabada la Ciudad de Buenos Aires la mitad del subsidio, la Ciudad de Buenos Aires cumpliera, ¿no?, digamos, con la otra mitad del subsidio y además hubo un aumento de tarifas, no puede haber una situación de emergencia económica en Metrovías. Mirá, la Ciudad de Buenos Aires no pasa subsidio, por eso aumentó la tarifa, no le va a dar el subsidio. Lo único que le dio fue el aumento de tarifa. Entonces, ese aumento de tarifa cubre todo el subsidio. Claro, que tenía que poner ya lo hablamos en su momento, nos lo explicaste vos, excede con creces el subsidio. Excede, sí, 90 millones más le trasladó con el aumento de tarifa. Sí. Ahora, ellos dicen hoy, en relación a lo que recibía cuando estaba en Nación, que era 800 millones, ahora estoy recibiendo la mitad, 400, por el aumento de la tarifa. Por año, sí. Ese, por año, entonces tengo un déficit, dice eso. Bueno, supongamos que sea así. Me todavía viene a ganar muchísimos millones, el Grupo Rogio viene de facturar 8 mil millones con el Estado, digo, no es un grupo, no es una pequeña empresita. Y aparte todos sabemos, también lo dijo Debido, pero aparte está el informe Gentile que lo cuenta con lujo de detalle, la nota de Zayat, donde lo que dice Metrovía que tiene ganancia, es la mitad, menos de la mitad de la ganancia que en realidad tiene el Grupo Rogio, porque tiene otra vez tercerizado todas las gerencias, en la cual, por ejemplo, BTR, que es Benito Rogio Transportes, esa empresa es una empresa del Grupo Rogio y que Metrovía le paga, le traslada por año 80 millones de pesos. ¿No? Es decir, le está trasladando 80 millones de pesos. Ahora, no, perdón, te digo mal, 8 millones por mes le está trasladando. Ahora, esos 8 millones por mes son para una empresa que tiene 100 personas. Es decir, la masa salarial de los 3.300 trabajadores del subte no asciende a 30 millones. Y ellos le gastan 8 millones a una empresa contratista que es del mismo grupo, que trabajan 100 personas y le pasan 8 millones por mes. Digo, eso en realidad es facturación del Grupo Rogio, que la saca de Petrovía a través de DEBE, es decir, de lo que paga, cuando en realidad es ganancia pura del mismo grupo. Beto, ¿y cómo sigue el tema? Porque estaban dando una conferencia de prensa las autoridades de transporte de la Nación, está interviniendo también el Ministerio de Trabajo, intentando que se pueda llegar a un acuerdo, la ciudad que no quiere ir y la empresa que no quiere pagar. Mira, desgraciadamente, si yo tuviera la solución, lo hubiera planteado antes. Mm. Estamos ante, en presencia de una empresa parasitaria, inescrupulosa, y estamos frente a un gobierno de la ciudad que yo no voy a andar dando explicaciones, un gobierno de la ciudad que el único desencargo que asumió es agarrotear a la gente que cuando los que tenían problemas de vivienda, en vez de resolvérsela, los sacaba a palazos y los mandaba a dormir a las plazas, un gobierno de la ciudad que cierra aulas, un gobierno de la ciudad que fue insensible ante todos los reclamos de los sectores más vulnerables. Este es el gobierno que hay acá en la Ciudad de Buenos Aires, y encima, cuando tiene que ejercer algo como gobierno, como intentó, como fue con la policía, o como es ahora con el subterráneo, que lo vinieron pidiendo, que hicieron campaña sobre esto, hoy cuando llega el momento de tener que ejercerlo, no lo ejerce. Esa es la verdad, esa es la triste realidad en la cual nosotros hace 4 meses que nos venimos cargando sobre nuestros lomos, el nuestro, el de nuestra familia, el de nuestros compañeros, el de nuestros hijos. Porque estar en esta situación a ninguno de nosotros nos gusta. Sí. Quisiéramos estar en este momento, y yo tendría que estar fuera de mi trabajo, tendría que estar en mi casa con mi hijo y con mi esposa. Y desgraciadamente tengo que estar acá, en medio de este conflicto, para poder resolver cuestiones mínimas. Que la empresa nos actualice el salario, que no tengamos condiciones de trabajo adecuadas y que no se derrumbe el lugar donde yo estoy trabajando. Claro. Esto mínimo no lo tenemos garantizado desde hace 4 meses y por eso estamos en este conflicto desgraciado. Bueno, Beto, seguimos por supuesto en contacto para ver si se destraba de alguna manera esta situación. Seguramente algo va a ejercer de presión sobre la empresa esta conferencia de prensa de las autoridades de trabajo y de transporte de la Nación, poniendo blanco sobre negro sobre los números, ¿no?, que maneja Metrovías. Esperemos que así sea. ¿Tienen alguna próxima reunión en el Ministerio de Trabajo ustedes ya planeada? No, por ahora ni nada. Bueno, volvemos a conversar entonces cumplidas seguramente las 36 horas si no hay alguna novedad previa. Bueno, bien, gracias. Beto Pianelli, representante de los trabajadores, lo que conocemos como Metro Delegados, que es el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y del Premetro. Por ahora no parece haber una solución a la vista. Estás en la radio pública. Radio Nacional. Argentina. La radio de la patria. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene tradiciones. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Si querés que el nombre de tu producto se escuche en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Nacional. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. A esta hora. En otoño. Estás escuchando la radio pública. 6 de la tarde. 29 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Nacional en Twitter. @ la radio pública. Reunión cumbre. Sábados. 13 a 15. Con Carlos Ulanowski. Nacional. Nacional. Y vos. Y vos. En todo el país, con sus 48 emisoras. Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 4 décimas, humedad 67%, el cielo está algo nublado. La sesión del Senado bonaerense se levantó por falta de quórum. Tomamos contacto con nuestro compañero Cristian Varela. Luego de más de 7 horas donde estuvieron abocadas a negociaciones políticas entre los distintos bloques, finalmente no se logró el consenso y fracasó la sesión donde el oficialismo esperaba tratar el proyecto de ley que cuenta con media sanción del Senado, donde se modifica el impuesto inmobiliario rural y también hay una revaluación fiscal de los campos. Este proyecto de ley no pudo ser tratado en esta jornada, ya que se necesitaban 47 diputados que estuvieran presentes en el inicio del debate y el Frente para la Victoria contaba con 45 legisladores. Fracasó la sesión en la Cámara de Diputados luego de que el bloque radical y el del Frente Amplio Progresista decidieran no aportar legisladores para el inicio de el debate legislativo. Desde la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Julio De Vido aseguró que el dominio del subte es de la ciudad de Buenos Aires. El ministro de Planificación, Julio De Vido, aseguró que la prestación de servicios subterráneos en Capital Federal es potestad exclusiva del gobierno porteño. En conferencia de prensa, conjuntamente con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el secretario de Transporte, Alejandro Ramos, De Vido afirmó lo siguiente. No puede estar bajo ninguna discusión que los subterráneos son propiedad de la ciudad autónoma de Buenos Aires. El dominio es de la CABA. Lo que viene después son hechos que no referiría como anecdóticos porque fueron trascendentes. Viene la cuestión del, en primer lugar, de la licitación para concesionar los servicios, que evidentemente en la década del 90, sin poca picardía, se transfiere, se delega en el Estado Nacional la operación. En ningún momento una delegación o una declinación de potestad del dominio. Palabras del ministro de Planificación, Julio De Vido. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la radio pública. En tanto, la protesta de los trabajadores de subterráneos afecta el servicio en las 6 líneas y el premetro. Con un 100% de acatamiento se lleva adelante el paro de 36 horas convocado por el sindicato de los trabajadores del subte y el premetro. Así lo informó su secretario general, Roberto Pianelli, quien además explicó por qué se llegó a esta medida de fuerza. Nosotros estuvimos durante un mes abriendo molinetes para llamar la atención. Hacíamos paritos de 1 hora, 2 horas, 3 horas, hicimos a ver si había alguna reacción. Íbamos subiendo de 1 hora para ver si había algún tipo de reacción y alguien. Tomada nos llama, hace una conferencia de prensa, la cual nos llama, intenta buscar una solución. Solución, cero. Viene si te burlan en la cara. Lo que discutimos ayer con los compañeros, que esta es la verdad, por eso nosotros lo decíamos un día después, el paro. Le digo, ¿qué hacemos? Volvemos al paro de 6 horas, 7 horas, 8 horas. Estamos un año con esto, que no le dan pelota, o hacemos alguna medida, a ver si a partir de la medida fuerte hay algún tipo de reacción de alguien. Porque no hay reacción. Nosotros somos tan, pero tan, igualmente, rehenes como los usuarios. Acá se juegan nuestras condiciones laborales, se juega nuestra responsabilidad civil, se juega nuestro salario permanentemente. Y somos tan rehenes como los pasajeros que viajan hacinados todos los días y que hoy tienen que viajar hacinados en otro servicio. Respecto al gobierno de Mauricio Macri, Pianelli afirmó que a través del presidente de Subterráneos, Picardo, ha tenido un nivel de irresponsabilidad total y están destruyendo al subte. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 19 grados 4 décimas, humedad 67%. El cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. la primavera jamás la voy a abandonar. Se me acusa de no ser confiable, algo loco, irresponsable. Gracias a vos como Roberto y le digo, los fabulosos Cadillac. Digo, yo pensé lo mismo, nada, nada, no veo un cacho, decía, hay que sacarla del pozo ciego, pero no. No decía un carajo la canción en realidad. Así eran los dorados 80. Donde éramos jóvenes y teníamos algunas ideas y otras no nos habíamos enterado de qué pasaba en la vida. Lo cierto es que lo que está sonando es Los Graduados, canción interpretada por el cantante de Tambiónica, producida por Cachorro López, y es la cortina de la novela homónima. ¿Está bien? ¿Se dice bien? Perfecto, homónima. Correcto. Perfecto. Correcto. Casi a tono de la gran convocatoria o el gran éxito que está teniendo Los Graduados, y realmente es una canción que remite a que de mi novia se cayó en un pozo ciego. Claro, por eso le digo. Ha salido un disco que tiene justamente esta canción y aparte Corazón Delator de Soda Stereo, Yo Te Avisé de Los Cadillac, Buscando un Símbolo de Paz, básicamente. Pero versiones, las originales. Las son originales, sí. Extraño Ser, Trátame Suavemente. Claro, la música que se escuchaba entre fines de los 80, principios, mediados de los 90, la que convoca a buena parte de los 20 y algo de puntos permanentes que tiene Graduados. Un signo de que una novela anda bien es justamente eso. Un signo de que una novela anda bien, como Dulce Amor, es Sergio Dalma en la Ciudad de Buenos Aires promocionando y preparándose para tocar. Claro. ¿Qué es la cortina de Dulce Amor? ¿Qué es la cortina de Dulce Amor? Un signo de que una novela anda bien, y esto es ya más vivencial, es el personaje de Händler utilizando una remera de un sello discográfico que se llama Rastrillo Records, y un montón de gente queriendo comprar la remera de Rastrillo Records, no, que existe de verdad Rastrillo Records, y en realidad es alguien que conocemos con Charlie Suboski, y que no debería suceder esto, pero claro, es la remera que usa Händler. Y esto es lo que tiene, lo que marca. Yo cuando dicen, bueno, el rating no importa, si no importa lo que sucede en la calle, bueno, lo que sucede en la calle es eso. Una remera que usa Händler, una novela que tiene que ver básicamente con una movida muy chiquitita, o si se quiere bastante independiente de música, empieza a ser popular, popular porque la usa el personaje. Bueno, eso atado a Sergio Dalma dando vueltas por la Ciudad de Buenos Aires, o esta canción en un compilado completo de canciones de los 80, indica, 80s y 90s, indica el éxito en este momento de algunas novelas. En el momento en el cual la ficción ha vuelto a ocupar un lugar. También esto, en esta semana me he encontrado con mucha gente que se quiere sentar en un diván rojo, porque es el que hay en terapia. Es así. Van a empezar a venderse si claro, seguramente, o van a suceder esas cosas. Eso indica cuando la ficción funciona. Dentro de un par de semanas ya vamos a estar hablando de otras cosas, seguramente con Albert Tinelli hablaremos del escandalete, o nos ahorraremos hablar del escandalete, pero la ficción, aunque sea, como decíamos, Dulce Amor, la más simple, la más sencilla, la de los buenos y pobres, y los malos, algunos ricos y no, pero digamos, Los Amores Imposibles, más que nada por clase social, siguen funcionando, y es algo de un análisis que se puede hacer de que hay veces la gente necesita contar, que le cuenten historias. Horacio, qué grandes escenas hacen Mirta Busnelli y Roberto Carnaghi. Roberto Carnaghi. En Graduados. Esa pareja. Es la mejor dupla. Es una dupla que viene resultando, digo, dos grandes actores. Sin duda, Graduados va a terminar siendo una de las ficciones del año, y una vez más, Sebastián Ortega le enganchó la vuelta. O sea, como fue Los Roldán en su momento, como fue Costumbres Argentina. Cada X cantidad de tiempo, un costumbrismo, disfrazado con algunas cosas, viene bien. Y Graduados en realidad toca en el punto más sencillo del grupo demográfico más grande que hay dando vuelta en la Argentina. Aquellos que nacimos en los 70 y algo y vivimos nuestro apogeo a mediados de los 80 y los 90. O sea, apogeo entendido como el momento en el cual despertamos a la vida. Algunos. Bueno, hay otros que dormimos más también, le quiero aclarar. Y hay otros que nunca se despertaron. Hay otros que nacieron antes. También. Y hay un montón además. Pero hoy es el grupo demográfico grande, ese es el que digo. Hay un montón además que nacimos después. Un poquito de música y seguimos. No permita el cielo, no, que se apague esta ilusión. Para los graduados que no olvidan esta pasión. Y si el destino nos cruzó, tal vez sea lo mejor. Y aunque duermo poco, sueño cada noche con vos. Y aunque duermo Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. Causa por las escuchas ilegales, el juez Norberto Yarvide, que es el que entendió en la etapa de instrucción, dijo: hemos concluido con esta etapa y esto procesalmente significa que la causa, el próximo paso es que se eleva a juicio oral. Mauricio Macri llega comprometido con un procesamiento firme en segunda instancia, confirmado en segunda instancia por asociación ilícita. Sin embargo, hoy habló y dijo que la verdad que no le parece que no haya ninguna novedad en esta causa. Miren. Claramente no es ninguna noticia para mí. Justamente la semana pasada, en la última conferencia de prensa que tuvimos juntos, yo anuncié que dentro de este esquema de trabar, obstruir, fundir la sociedad, también no me extrañaría, dije yo, que vuelvan con los jueces. Y bueno, con los jueces que, por supuesto, ellos logran controlar, que por suerte no son la mayoría, sino una minoría. Y bueno, Yarvide, obviamente, es el número uno, ¿no?, el que lo salvó el enriquecimiento ilícito, la Cámara del señor Ballesteros, Freire, Dispara, es la que confirmó todo lo que hizo Yarvide, que es la misma que partó Rafecas y la misma que también confirmó el no enriquecimiento ilícito de los Kirchner, con lo cual es más de lo mismo. Se refiere a la Cámara Federal porteña, que es la que confirmó en segunda instancia su procesamiento. Estamos en comunicación con Eduardo Epstein, auditor general de la Ciudad de Buenos Aires, para que nos dé una mirada sobre esta inminente elevación a juicio oral de la causa por escuchas ilegales. ¿Cómo le va, Epstein? Buenas tardes. Agustina Díaz lo saluda. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, ¿no es ninguna novedad o sí? No, en realidad, a ver, cualquier... son los tiempos procesales, ¿no? Sí. Digamos, puede resultar novedoso por el hecho de que prácticamente nadie, ningún medio de los medios hegemónicos hacen referencia a la situación en la que se encuentra el jefe de gobierno. Claro. Como usted bien decía recién, el jefe de gobierno se encuentra ya desde hace un tiempo con un procesamiento firme en segunda instancia confirmado por una cámara. Uh-huh. Lo cual, digamos, concluida la etapa procesal de la investigación, lo que le cabe a cualquiera que se encuentre en esa situación es ir a un juicio oral, que es lo que va a ocurrir seguramente en el próximo tiempo. Esto no implica el hecho de que no le genere sorpresa al jefe de gobierno o que se haya hablado poco, no implica que ignoremos la gravedad que el asunto tiene. Yo creo que no hay antecedentes en la historia argentina de un jefe de gobierno, un gobernador, alguien de ese nivel que tenga que ir a un juicio oral por la presunción de delitos cometidos además durante la función claro, y en ejercicio de la función. Claro. Estamos hablando de escuchas ilegales realizadas desde, digamos, con participación del aparato del Estado porteño, montando un sistema de inteligencia alrededor de lo que fue la creación de la Policía Metropolitana para escuchar ciudadanos, tanto dirigentes opositores como ciudadanos, como el caso del cuñado del jefe de gobierno, ¿no?, que era de interés de la familia Macri. Digamos, estos delitos, o la presunción de estos delitos, costaron la cabeza de un presidente de Estados Unidos, han dado lugar a escándalos como en Inglaterra, ¿no es cierto? Estamos hablando de un hecho, por cierto, sumamente grave. Con lo cual, evidentemente, sí es una noticia por todo lo que usted está diciendo, ¿no? Siendo una situación inédita de que un jefe de gobierno, bueno, está a punto de ir a juicio oral por un delito como el que puede ser que se compruebe que haya cometido o no. Pero quería preguntarle justamente por eso que usted menciona, que es la situación de la escucha a su cuñado, que tal vez es lo que más comprometa a Mauricio Macri, ¿no? Porque ¿qué interés podía tener Ciro James o Fino Palacios, que son algunas de las personas involucradas en la causa, de escuchar a el cuñado de Mauricio Macri? Bueno, justamente, digamos, me parece que ahí están los elementos, digamos, el elemento que más lo liga al jefe de gobierno. Pero bueno, será la justicia la que tenga que dilucidar esta cuestión. Yo creo que porque el problema que nos encontramos además es que tenemos un jefe de gobierno que, es como recién en las declaraciones, lo que hace es victimizarse. Entonces, o sea, pareciera ser que el hecho de ser un fuerte opositor al gobierno nacional le diera patente de corso para delinquir o para no ser investigado por la justicia. O sea, porque parecía, por esas declaraciones de la victimización, él puede hacer cualquier cosa, que siempre va a ser consecuencia que el gobierno nacional está en contra de él. La verdad, me parece que no resiste el menor análisis esta lógica, Del mismo modo, yo creo que nosotros también desde la política tenemos que ser muy prudentes, justamente con más razón ante el discurso que está teniendo el ingeniero Macri, dejar que actúe la justicia, porque aparte un juicio oral justamente es un juicio donde hay acceso incluso al periodismo, etcétera, es público, y en el cual seguramente se van a poder conocer las pruebas que involucren o no al jefe de gobierno y hagan que sea condenado o no. Ahora, el tema, como le decía yo, a mí, para mí reviste gran seriedad y gran, es un tema grave, porque además estamos hablando de un gobierno que no es el único problema judicial que tiene. Digamos, recientemente Andrés Ibarra, ministro de Modernización del Estado y hombre muy ligado al ingeniero Macri, incluso en esta cuestión de la contratación de Ciro James, recordemos que en aquel momento era funcionario Andrés Ibarra del Ministerio de Educación. Claro, donde contrató Mariano Nardosky a Ciro James supuestamente como empleado suyo y en realidad no cumplió ninguna función allí. Bueno, ahora justamente lo están llamando, parece ser a indagatoria, por lo que leí en los periódicos el otro día, por una contratación también de infraestructura escolar durante el mismo periodo del Ministerio de Educación. Tenemos la causa USEP, tenemos funcionarios del área de habilitaciones que están procesados por la habilitación trucha de boliches donde hubo accidentes, como el caso de Beara, o como el caso del marido de Nazarena Vélez, ¿no? Creo que es en el cine Los Ángeles también, que dio lugar a una investigación que lleva el juez Ramos Padilla, donde hay grabaciones que los involucran seriamente a un par de funcionarios del área de control comunal. Digamos, la verdad que los problemas judiciales o de investigación por la supuesta comisión de delito en un contexto del ejercicio de la función en el gobierno del ingeniero Macri no es el único problema que hay, y la verdad que para mí son temas graves. Epstein, muchísimas gracias por el contacto con la radio pública. No, gracias a ustedes por llamar. Eduardo Epstein, auditor general de la ciudad de Buenos Aires, hablando sobre este procesamiento ya firme, como decíamos, de Mauricio Macri, y ahora la elevación a juicio oral. Está acusado de asociación ilícita, es un delito que tiene entre 3 y 10 años de prisión. Lo que dijo Yarvide es que él, digamos, avanzaba en el procesamiento en primera instancia con Mauricio Macri porque no podía ser que no supiera, tal vez no conocía personalmente a Ciro James, pero sí a Alfino Palacios, y no puede ser que no supiera. Esto lo ratificó la Cámara Federal porteña en segunda instancia. Macri hizo una apelación y una presentación ante la Cámara de Casación Penal, que es el máximo tribunal penal de la República Argentina, que todavía no se expidió. Pero como transcurrieron 2 años, la causa por ahora va a juicio oral. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javi, ¿con qué vamos? Bueno, hay que contar que esta noche ya tenemos Copa Argentina, los cuartos de final de esta competición que está entrando en su fase decisiva. A las 19:45 van a jugar en Salta ante una verdadera multitud River y San Lorenzo de Almagro, aunque hay que hacer hincapié de que van a estar jugando con equipos alternativos, digamos, con mayoría de suplentes, incluso algunas novedades en cuanto a chicos que se van a ver por primera vez como titulares, el caso de San Lorenzo, por ejemplo. Hoy van a debutar 2 chicos en el equipo de Ricardo Caruso Lombardi, también en el equipo de River algunos jóvenes, pero lo cierto es que este encuentro, que va a comenzar 19:45 con arbitraje de Federico Beligoy, le da la posibilidad al ganador de este partido. Recordamos que aquí hay definición en el mismo encuentro, si empatan en los 90 de juego van a definición con tiros desde el punto del penal. Esa es la modalidad que se utiliza en la Copa Argentina, es eliminación directa a un partido. El ganador va a estar enfrentando al Racing Club de Avellaneda, que ya está en semifinales. Todavía restan, claro, 2 partidos de esta competencia. La semana que viene Tigre Merlo, también en cuarto de final, y Boca Juniors frente a Rosario Central, que se va a estar jugando ese encuentro el día 23 de mayo. Un Boca que, por otra parte, ya prepara su partido de mañana ante el Fluminense de Río de Janeiro en la Bombonera a las 19:45, localidades totalmente agotadas. La gente de Boca se vuelve como loca cuando se juega la Copa Libertadores de América. Las novedades en Boca son el regreso de Herbiti y de Insaurralde, mientras que Mouche va a seguir de titular. Hoy fue el cumpleaños de Darío Svitanich y recibió una verdadera sorpresa en el entrenamiento, porque su novia, muy conocida también en el ambiente artístico, le ofrendó una pancarta. Lo esperó con una pancarta en pleno entrenamiento. Ah, la Chechu, novia. La Chechu. ¿Quién es? La Chechu, le dice. ¿La chilena? No, la Bonelli. Ah. La Chechu. La Chechu. Sí. Ay, pero estamos todos, nadie la conoce. No. ¿Cómo no la conoce? A ver, Horacio, el problema, el problema es que Javier Vicente dice la Chechu como si todos conocieran, claro, quién es la Chechu. Chechu Bonelli, que es parte, es una modelo de una sonrisa muy amplia, que, claro, juega habitualmente al fútbol y se la llama habitualmente a los programas de televisión porque hace jueguito y creo que está en Fútbol para Todos por Fox Sport. ¿Está bien? Todos los ¿cómo la mira la Chechu Bonelli? En espectáculos. Y le puso una pancarta, qué feo. ¿Qué una pancarta? Me mato, cumple, me mato. Si me regalan una pancarta, carta me mato. Ah, o sea que cero creatividad. ¿Sí? Una pancarta diciéndole feliz cumple. Bueno, pero se rompió el alma la chica. Por otro lado, en otro yo de te los digo, partidos, para mí es causa, sí, de dejar a un tipo. No. Un tipo que pone la pancarta, yo lo dejo. Sí, sí. Mirá si le pone un pasacalle, Pablo. No, lo dejo. No, no, o sea, lo vas a dejar. Que por favor, Pablo, no lo hagas en este momento, que se nos complicaría todo. Los que no pueden dejar de ninguna manera su amor por la divisa son también los hinchas de Vélez, que van a estar mañana presentes en el partido frente al Santos, el actual campeón de América. El Santos es sin lugar a dudas el gran candidato para esta Copa, es el actual campeón de América, tiene a las dos grandes figuras del fútbol del Brasil en este momento, como son Neymar y Ganso. A propósito, Vélez va a estar jugando a las 22 horas en el día de mañana y hoy comienzan estos cuartos de final con dos partidos. A las 19:30, Libertad de Paraguay enfrenta a la U de Chile. De aquí va a surgir el rival que podrá tener Boca si supera a Fluminense en las semifinales. Mientras que Vasco da Gama juega a las 21:50 frente al Corinthians en Río de Janeiro. Javier Vicente con la información deportiva. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. Telma, ¿de qué vamos a hablar? ¿De Honduras primero o después? No, vamos a hablar primero de Brasil. Dale. Porque es un poquito más largo, quiero que quede bien claro por las dudas, que si no hay tiempo después. Mira, sí, como comentaba, la presidenta Dilma Rousseff, junto con todos los presidentes desde la época de la vuelta de la democracia en 1985, estaba acompañada, bueno, en primer lugar por Lula, a quien estaba abrazada, también estaba José Sarney, Itamar Franco, Color de Melo, Fernando Enrique Cardoso estaba también al lado de ella, pero no tomados del brazo, Marco Aurelio García, que el asesor, no fue presidente, claro, es el principal asesor de ella también en política internacional. Ella lo que anunció muy, muy, muy emocionada fue la Comisión de Verdad. Recordemos que ella estuvo presa, fue torturada y detenida durante la dictadura que tuvo lugar en Brasil entre 1964 y 1985. Y decidió esta poner finalmente al frente de la Comisión de Verdad un grupo de intelectuales y abogados para investigar los delitos. La idea había surgido durante la presidencia de Lula, pero hubo un tal disconformidad militar, tanto enojo por parte del sector militar, que en Brasil todavía es muy poderoso, que Lula de alguna manera tuvo que dar marcha atrás. Ahora, rodeada de comandantes de las Fuerzas Armadas, pudo llevar adelante esta tarea, pero con el compromiso de que no se llevará a nadie a la justicia. Es decir, ¿y qué va a hacer esa comisión? Se va a investigar, pero no se va a llevar a nadie a la justicia. Ella lo dijo con toda claridad. En Brasil hay una ley de amnistía de 1979 que impide el juzgamiento de todos los que han torturado, asesinado, secuestrado durante la dictadura. Y lo que dijo Dilma es que la dictadura terminó, cosa que es real, con un pacto. Recordemos que cuando asume Sarney, con Tancredo Neves y Sarney, fue un acuerdo cívico-militar. Sí. Porque en realidad, fíjense ustedes que en toda América del Sur pasa así, mira, tiene muchísimas dificultades para llevar al banquillo de los acusados a los militares de que encabezan las dictaduras, porque en realidad, y nosotros no lo tenemos en Argentina, porque en realidad el único ejército derrotado fue el nuestro, y no fue derrotado internamente, sino que fue derrotado en una guerra. Esto es lo que posibilitó que en nuestras Fuerzas Armadas estuvieran en una situación de derrota tal que pudiera ser llevado, además de, por supuesto, el trabajo de los defensores de los derechos humanos. Los organismos en todos los países trabajan igual. No es que en uno trabajan más y en otro trabajan menos, o que unas sociedades están más avanzadas u otras menos. Lo que sucede es que nuestro ejército, nuestras Fuerzas Armadas han sido derrotadas. Eso tiene una enorme influencia. No es el el caso ni de Brasil, ni de Chile, ni de Uruguay. Es más complejo igual, Telma, ¿no? Porque más allá de lo que pasó con la guerra de Malvinas, estamos hablando de lo que fue una dictadura cívico-militar, digamos. Seguramente... La nuestra, en todas fueron cívico-militares. Sí, sí, sí. Quiero decir que en el caso de la Argentina, sin duda lo de Malvinas tuvo, digamos, fue un punto de no retorno para los militares que estaban en el poder, pero lo cierto es que excede lo que pasó en Malvinas. Fue también la dictadura más atroz, digamos, en el sentido de la cantidad de muertos y desaparecidos. En Brasil se contabilizan 400, en Chile 3.200, esto más o menos oficialmente, claro. En nosotros 30.000. Es decir, la diferencia es bastante abrumadora, si bien la de Chile fue tremenda. ¿Y qué va a haber, también, tipo juicios de la verdad o algo así? No, va a haber una comisión formada, como te contaba, por abogados, por intelectuales, que van a indagar, o sea, van a hacer un primer trabajo. Los organismos de derechos humanos tienen cierta esperanza, cierto optimismo, te diría, porque ellos dicen, bueno, ahora estamos en esta situación, pero más adelante tal vez se pueda rever. Digamos, es un paso importante. El hecho es que Dilma dijo que, como la dictadura terminó en un pacto entre políticos y militares, que ella iba a respetar y a honrar ese pacto. Por lo tanto, la comisión está en marcha, se puso en marcha hoy, pero no habrá, por ahora, juzgamiento de los militares. Selma, ¿y la opinión pública coincide en general con esta mirada de respetar esta amnistía? Bueno, sí, está dividida la opinión pública. Hay, por supuesto, sectores muy importantes, sobre todo vinculados a los derechos humanos, que desde ya están muy desconformes con esto. Pero tampoco hay una sociedad que haga presión fuerte en relación a esto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, si te parece, te comento rápidamente lo de Honduras, que también tiene que ver con los derechos humanos. Como comentaba antes, el periodista que había sido secuestrado el otro día apareció muerto. Y con esto, ahora están diciendo oficialmente que hay 20 muertos, pero yo tengo contabilizado por lo menos 23, porque ya el otro día había 22. Lo que hubo en esta ocasión, a diferencia de otros momentos, fue una gran reacción internacional. Por primer lugar, Reporteros Sin Fronteras. En segundo lugar, la OEA. Salió José María Insulza a decir que a expresar una condena explícita, algo que es muy importante en ese sentido, porque hasta ahora todo el mundo se hacía el tonto con lo que estaba pasando en Honduras. Sí. También Francia, que tiene nuevo presidente, tiene un presidente socialista, cambió la onda. Bueno, ya se empieza a ver ese cambio de onda, porque dijo que esto pone en peligro la libertad. Incluso Estados Unidos, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Lisa Kusbicek, también manifestó condolencias a los familiares. De todas maneras, es importante decir que la situación en Honduras sigue siendo gravísima. Y la vamos a seguir aquí en la radio pública. Vamos con un poquito de mensajes, ¿eh? A ver qué nos están diciendo los oyentes de Mañana Es Hoy. Hola chicos, soy Tati. Bueno, les quiero contar que mañana no los voy a acompañar personalmente porque también tengo el privilegio de haber sido invitada a Jujuy, justamente por Milagro Salas, para presenciar el juicio por fin al ingenuo Ledesma. Así que así como estuve en Trelew, ahora voy a realmente compartir otro día histórico. Bueno, ya les contaré luego, chicos, ¿eh? Así que mañana... Fue buenísimo, Tati, gracias por llamarnos. Tendremos ahí... directamente desde el norte de nuestro país, nuestra corresponsal enviada, madre de Plaza de Mayo, Tati Almeida, por esta declaración que se va a dar mañana de Alberto Lemos. Y recordemos que esta es la primera vez que se indaga a un exdirectivo de Ledesma por la desaparición de trabajadores durante la última dictadura. Hola amigos de Radio Nacional, habla Alberto de Palermo. Me suena raro lo de los diputados radicales. ¿No habrá habido un Abanelco por ahí dando vueltas con la gente del campo? Bueno, gracias por el mensaje. A ver, ¿alguno más? Buenas tardes. Yo estoy de acuerdo con que hay que... con las paritarias, ¿no es cierto? Pero se le va a la mano. ¿Por qué no averiguan y lo dicen al público, a los que los escuchamos, lo que ganan en Metrovías? Tienen unos sueldos importantísimos. Bueno, hay que resolver el problema. Acá el culpable es Macri. Bueno, en realidad... Le voy a contar algo al oyente. Mientras estaba conversando con Beto Pianelli, yo pensé en esa pregunta como una pregunta posible. ¿Cómo son los sueldos dentro del subte, no? Pero la verdad me pareció que no era una pregunta procedente. Porque más allá de cuánto ganen, son trabajadores en un país que está funcionando y tienen derecho a su paritaria anual. Por eso, más allá de cuánto sea el sueldo, no se está cumpliendo con un derecho que tienen los trabajadores, que es que cada año su salario sea discutido en una negociación paritaria. Por eso me pareció que no era prudente hacer esa pregunta. ¿Vamos con alguno de Facebook? Bueno, y Roberto Vázquez dice, el enojo de Macri es porque él escuchó a todos y a él no lo escucha nadie. Gracias, Seguimos en un ratito leyendo más mensajes que nos llegan al Facebook de Mañana Es Hoy. Ya están las chicas del informativo. Sí. Gladys Pauli y Silvia Mila. Vamos con ellas. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 8 décimas, humedad 67%. En San Juan, temperatura 21 grados 8 décimas, humedad 33%. El Senado convirtió en ley la reforma al Código Electoral. Tomamos contacto con nuestra compañera Amanda Alma. La Cámara de Diputados acaba de convertir en ley la modificación del Código Electoral que habilita a la ciudadanía a votar en las elecciones con el DNI modalidad tarjeta, con 41 votos a favor y 22 en contra. Al cierre de las intervenciones de los senadores y las senadoras, Aníbal Fernández sostuvo que se trata de una modificación importante porque incorpora la tecnología al padrón electoral. Lo que estamos hablando es de entonces de doble de tema, porque hay un tema que nadie habla. Al tener identificado de la forma que está siendo identificado en este momento, no sé si lo podemos completar de lleno en la próxima elección, pero lo dijo el propio ministro del Interior en su brillante exposición en esta casa en 2015, vamos a contar con un padrón que va a tener la totalidad de los habitantes habilitados, hombres y mujeres, para votar. Y si vamos a tener esa posibilidad fáctica concreta, vamos a tener la posibilidad por defecto de poder saber quiénes votaron y quiénes no votaron, porque con tachar simplemente a los que no votaron, usted ese padrón lo pasa por una lectora, por un escáner, y es muy simple darse cuenta cómo se compone un padrón. El otro, no estamos discutiendo nada nuevo. En la sesión de hoy también se aprobó la conformación de una comisión bicameral sobre Malvinas compuesta por 16 miembros de ambas cámaras y el ingreso del pliego que designa como candidato procurador general de la Nación a Daniel Resposo, que podría ser habilitado para el debate en los próximos días de junio. En Buenos Aires, Amanda Alma, Radio Nacional, la radio pública. Crece el número de casos de antivirus en la provincia de Jujuy. En lo que va del corriente año estaría aumentándose el número de casos de antivirus, además de los 97 casos probables y 4 fallecidos, hay 3 confirmados que estarían controlados y en muy buen estado. El alerta es para casi toda la provincia, excepto Quebrada y Puna, con lo cual se instó a la comunidad a prevenir a través de la limpieza. Hay confirmados 4 fallecidos, hay 2 o 3 casos más confirmados en excelente estado de salud, detalló el secretario de Planificación en Políticas y Regulación Sanitarias de la provincia de Jujuy, el doctor Marcelo Belone. También aclaró que comparativamente con años anteriores, este año tenemos 97 casos probables, que a diferencia de anteriores, si bien hemos tenido una cantidad similar, estamos recién en el comienzo del año, entonces el termómetro nos está demostrando que tenemos más casos que el año pasado. Considero que haya pocos casos, supone que el tema ha sido contenido adecuadamente por las autoridades sanitarias. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública. La FIP impidió el ingreso ilegal de divisas en la frontera con Paraguay. A través de la aduana, el organismo secuestró un total de $94.918, 800 euros y 224.550 pesos en el puente internacional que une las ciudades de Posadas con Encarnación, Paraguay. Las divisas fueron descubiertas por el personal aduanero durante un control de rutina en el ingreso al país en Posadas. Por su parte, la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a una mujer que intentó salir del país con más de 168.000 euros ocultos en cartones de cigarrillos en el aeropuerto internacional de Ezeiza. El tiempo. En San Juan, temperatura 21 grados 8 décimas, humedad 33%. El cielo está algo nublado. En Buenos Aires, la temperatura 18 grados 8 décimas, humedad 68%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Como Pancho por su casa. Domingos 9 a 10. Con Pancho Muñoz. Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio Polka. 7 de la tarde, 6 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Las madrugadas en la radio tienen ese no sé qué, ¿viste? Que la barra de barra se encarga de romperle la mística. ¿Sabes lo que es un hashtag? ¿Es para comer? No. Todos en juego. Vamos a hablar de Experimento Filadelfia o el día que desapareció un barco. No. Después sueñen solo. La última locura de Carlos del Pueblo y la familia del Elicio. Habiendo palabras como amor, my darling. Le digo gordo con cariño. Claro. Sí. No, no es así. Lo está discriminando. De cabo a rabo. Todos en cuero, medianoche de lunes a viernes por la radio pública. Me haces empezar el programa gritando. Con la conducción del señor Barragán. Radio Nacional, la radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública. La radio pública. La radio pública. Tiene valores. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter. ¡Ay, chicas! Las veo ahí, moviéndose, enamoradizas. En un croissant. Yo estaba pensando a un garzón. Claro, lo que pasa es que... Estaba pensando en Messi Hollande. Claro. Yo en una croissant o una fondue. Claro, fíjense el momento de la vida de cada una. Agustina solo va hacia la comida en este momento. Ah, yo te pensé a nombre. ¿Y vos, Alicia? En el cena, pensé. Pensé que era el sexo. No, pero qué cosa. Pero ya vamos. Ay, pero chicas, es que paseando por el cena. Chicas, ¿cuántas imágenes hay en el cena bailando las paredes? parejas enamoradas. Woody Allen, Audrey Hepburn. No, Audrey Hepburn estaba en Roma. Bueno, hubo muchas. Muchísimas. Sí. Porque la gente se ahora enamora. No nos viene ninguna. No, vio que además hay que ir a París cuando uno está enamorado. Vio como Luli Salazar y Martín Redrado con el fondo. No de puedo la, ir al doque yo. Porque no me da para ir a París. Hay mucho olor. Tiene que tener el fondo de la Torre Eiffel. Cuando un hombre la lleva a París o a Venecia es porque está a full. Venecia, el tema que tengo yo que me acuerdo de Venecia Rojo Joking de Donald Sutherland. Bueno, y se me va todo un poco para abajo. Bueno, sorry, es un poco. Vuelva al romanticismo. Además, estoy hablando de hombres que llevan a mujeres. A ver, yo llevo. No de mujeres que llevan a hombres. Oiga. Bueno, Mamure, por favor. No tiene, a ver, lo nuestro no hay por qué contarlo, Caposo, al aire. Los reproches que dejaban, quedaban para el pasillo, no para el aire. Cállese la boca. Bueno, escuchen esto. Otra de las cosas emblemáticas de París, que es la moda, los perfumes. Bueno, los perfumes. No, ustedes me entienden. Oye. Y el más famoso de esos perfumes es, sin ninguna duda, Chanel número 5. ¿Por qué el más famoso? ¿Quién lo popularizó? Marilyn Monroe. Cuando dijo qué cosa, Agustina. Solo duermo con dos gotas. Ah, perdón, Agustín. No, diga. Solo duermo con dos gotas de Chanel número 5. Está bien que lo diga Marmurek, porque de esto se trata. A ver. Antes se decía Cherchez la femme, busquen a la mujer siempre atrás de cada quilombo, perdón, cada caos que viene. Cada acierto. Ahora es Cherchez l'homme. ¿Por qué? Y me escucharon los publicitarios franceses y la gente de la casa Chanel. Les voy a cobrar algo. Yo le voy a explicar algo, Agustina. A ver. Y le voy a explicar por qué. Yo soy como una especie de conejillo de indias y asesora de muchas empresas de publicidad. ¿Cuántas profesiones tienes? Usted sabe que soy multifacética. Sí. Pero mire, a mí me llaman para hacer encuestas y cosas de aceite de oliva, colchones, perfumes, o sea, autos. A ver, lugares donde sentarse, acostarse o comer o disfrutar de la vida. Bueno, cera para el auto, vuelos, y yo se los dije hace mucho tiempo. ¿Qué contestó usted de la cera para el auto? Bueno, la uso en el piso, ¿no? ¿Qué? Justamente porque no tengo. Se resbala. Bueno, no, pero déjenme explicar esto, déjenme desarrollarlo, porque si no los oyentes no van a entender nada. Les quiero explicar esto. Hace mucho tiempo, cuando me llamaron para una cosa de perfumes, yo dije, señores, se equivocan. Con los perfumes, a mí como mujer me la ponen a Scarlett Johansson, me la ponen a Charlize Theron, me la ponen a la, en una época, Kyra a Kim Basinger. Claro. Hay que poner hombres para los perfumes de mujeres. ¡Hombres! Y no me escuchaban. Pero el que sí me escuchó fue Antonio Banderas. Que sacó sus dos perfumes. Sacó un perfume. Ahora, pero era un perfume, Antonio... era un perfume masculino. No. Cuando Antonio Banderas le dice qué rico perfumas y qué sé yo, una sale corriendo a comprar su perfume. Y ahora la casa Chanel saca a quién? A Brad Pitt. Brad Pitt va a promocionar el Chanel número 5. No, el perfume más vigente y más antiguo de la casa. Jódame francesa. Que lo vamos a ver solo con dos gotitas de Chanel número 5 a Brad Pitt. Bueno. Mire, no sé, Agustina. Pero hay una gran duda también, y esto lo digo, pero no creen que vaya a ser así. Algunos dicen, la casa Chanel no lo dijo, que Brad va a promocionar un perfume para hombres, pero... realmente la gente que entiende estas cosas dice que no, que el Chanel número 5 nunca puede ser para hombres. ¿Por qué? Porque no. Pero todo no, a ver, en el mundo de los mercados escasos. ¿Sí? ¿Quién le dijo que este es escaso? El mercado del mundo, todos son escasos hoy. En el mundo en crisis, todo no mercado suficiente. Es escaso. Nada es suficiente. El hombre también quiere tener su Chanel número 5. Deme el equivalente. Pudom. Bueno, que se llame de otra manera, pero el Chanel número 5 es un nombre de perfume de mujer. Chanel número 5, Pudom. ¿Puan? O Puan, qué sé yo. Pudom. Vamos a Puan. Chanel número 5 de Anne Petit Plume. Estaba el Au Sauvage. ¿No? Y un poquito más. Au claro, claro. Bueno, Brad Pitt, que está divino. Divino, en esta foto que le sacaron para promover la campaña publicitaria, ya prestó su rostro para otras cosas, para Pringles, acá dice Pringles, como le gusta que Agustina que se digan las cosas por su nombre en castellano. Perfecto. Pringles. Que yo no sé si es de las papas fritas o de qué, porque dice, la relación de Pitt con la publicidad siempre fue excelente. Se le vio sexy juvenil en Pringles intenso y vulnerable en Damiani y viril y aventurero en Edwin Jeans. La única que conozco es Edwin Jeans. Porque yo, tiene el apóstrofe de Jeans. Yo creo que si Brad vende el Chanel número 5 para las mujeres, muchas vamos a correr detrás de él. Mon ami. Il est trop jaloux de ses millions d'amants. Il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. En el regreso, Roberto Caballero. Mañana es hoy. Enseguida vamos a compartir una tanda, pero antes no quiero olvidarme de decir que estamos regalando entradas, señoras y señores, es para ir al Centro Cultural Caras y Caretas este sábado para poder ver Hombres de Casaca Negra. Tenemos dos pares de entradas, esta es una obra de Rubén Estela. El Centro Cultural Caras y Caretas queda en Venezuela 330 y tenemos entradas para las 9 de la noche, que es la única función, ¿no, Lu? Este sábado. Piden directamente la entrada en boletería. Vamos a dejar el nombre, claro, y el número de documento. De no hace falta que vengan a la radio. Bien. ¿A dónde se comunican, Curín? Al 4999-8700 o nos escriben a nuestro Facebook. Mañana es hoy, a vos. Llamen y pidan las entradas. Vamos y venimos. La radio tiene. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Velocidad. Velocidad. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. El 80% de los legisladores se prevé que lo van a votar en general. Quienes participaron fue la cúpula de lo que se llamaba la Junta Coordinadora. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Gubar. Y en esta oportunidad presentaste esta nueva novela. Hoy Más Que Nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 17 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. La radio pública en internet. Internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar. Los Cuatro Fantásticos. Domingos, 4 a 6. Con Agustín Camisa, Rodrigo Lamardo y Nicolás Rosinski. Transmitiendo en todo el país. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Nacional y sus 48 emisoras. Radio Nacional. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Lo compartíamos en los títulos, es una información que se conoció esta misma tarde, y es que el juez Ariel Hijo tomó la decisión finalmente de apartar al fiscal Rívolo en la causa que investiga a Chicone Calcográfica y a la empresa Volt. Lo cierto es que hay una información que dice también que el Hijo unificaría las causas, esta que estábamos mencionando recién y la otra por enriquecimiento ilícito contra Amado Vudú. Vamos a conversar sobre este tema con Félix Crous, fiscal de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación. ¿Cómo te va, Félix? Hola, Agustina, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, para poner un poco en contexto esta información de qué significa el apartamiento de Rívolo de este expediente. Bueno, una forma de cuestionar la intervención de un fiscal, de un juez o de un secretario dentro de un proceso judicial es la recusación, que es la, la articulación que puede hacer cualquiera de las partes que considera que no está en condiciones técnicas de seguir interviniendo por las causales que expresamente prevé el Código Procesal Penal, y también por la propia iniciativa de la parte, lo que se llama la inhibición o la excusación. Esas son las dos caras de una misma moneda, digamos, la propia voluntad, la propia decisión de la parte que se corre del proceso, o la recusación, digamos, el cuestionamiento de su intervención que hace cualquiera de las partes que tiene derecho a hacerlo, ¿no?, interesado en el proceso. Evidentemente esta fue la alternativa en este proceso, es un asunto de dominio público. Sí. El juez que tiene que decidir respecto a la intervención del fiscal ha decidido de este modo, y bueno, ahora probablemente el fiscal cuestionará su separación del proceso y la Cámara tendrá que tomar una decisión definitiva, ¿no? Bueno, pero en definitiva lo que está diciendo el juez Ariel Lijo es, haciendo lugar a la presentación que hizo el abogado de Núñez Carmona, diciendo que había habido, digamos, una participación no objetiva, no ecuánime de parte del fiscal Rívolo en esta investigación. Yo no leí la decisión de Ariel Lijo porque no, la verdad que no he tenido acceso. Todavía, no sé, claro. No sé si está disponible en el Centro de Información Judicial. No está bueno. Todavía, no la encontré yo tampoco. Pero de todas maneras, me gustaría hacer sí una salvedad, y es que la intervención de los fiscales, que es la parte acusadora, sí, no exige lo que se le exige a un juez de esta neutralidad, ecuanimidad, objetividad en términos sí absolutos. Más bien, se diría que la intervención del fiscal es la representación de un interés que prevé la Constitución, el interés general de la sociedad como acusador, y en este sentido lo que tiene que tener sí es un deber de lealtad hacia la ley, digamos, obrar ajustado a la ley, y también de lealtad procesal hacia la contraparte y hacia los jueces, pero no tiene el mismo deber de objetividad tal como se lo entiende para con los jueces. Es una confusión bastante común exigir a los fiscales un comportamiento reflejo en este sentido al de los jueces, y tiene que ver con una larga tradición, digamos, de nuestro sistema de enjuiciamiento, en donde el juez era el protagonista de todo el proceso y el fiscal era un actor menor. Mm. Esto se ha ido paulatinamente corrigiendo. Hay una interesante explicación sobre esto en la resolución de la Cámara Federal que dispone el apartamiento del juez Rafecas, ¿no?, para entender esto. Claro. Me parece que las causales son otras, seguramente habrá que leerlo en detalle para no opinar con ligereza, sí. Pero el desempeño, digamos, del fiscal y del juez habían sido cuestionados por argumentos distintos, ¿no? Claro. Ahora, Félix, entiendo que esto va a recaer entonces en el fiscal Di Lello, porque es el que está de turno durante este mes con el juez Ariel Lijo, ¿es así? Sí, el sistema, digamos, de intervención de los fiscales respecto de las investigaciones se establece año por año, y es el que le sigue en turno. No sé si se trata de Jorge Di Lello específicamente, no lo tengo presente, pero sí es el, esto está establecido de antemano. No, eso sí te lo confirmo, es bueno, Di Lello el sí que queda al frente de la investigación, sí, como fiscal en reemplazo de Rívolo. Y lo otro que te pregunto es ya una mirada un poquito más política, y lo que digo es, el día en el que el hijo tenía que resolver si apartaba o no a Rívolo, al fiscal Rívolo, lo que hizo fue hacer lugar a la presentación que hizo justamente el otro fiscal, que es Di Lello, respecto del enriquecimiento ilícito para Amadou Oudou. Me parece a mí que esa fue una señal de para dónde piensa ir con esta investigación. No sé qué te parece a vos. Bueno, es una lectura, en fin. Las causas judiciales, sobre todo cuando están en los albores, como son estas, no dan para tanto, ¿no? Y me parece que hay una sobreinterpretación, si me permitís, digamos, hacer una lectura que a lo mejor no sea tan interesante ni tan intrigante, pero me parece que hay una sobreinterpretación de pasos procesales muy básicos en el inicio del proceso, como una denuncia o un requerimiento de instrucción hecho por un fiscal, y cuando recibe la noticia de un hecho que es tal como se lo describe, un crimen, tiene la obligación de hacerlo, y la admisión por parte del juez de esa investigación, y es precisamente si el hecho descrito por el fiscal es así, tal como lo describe, un delito en términos de la propia crónica, digamos, de esa presentación, debe hacer lugar, no hay prueba para evaluar ahí, la prueba viene después. Me parece que todo esto es una, tal como se lo está, como se lo interpreta en una investigación que está en ciernes, es todo una enorme bola de humo, ¿no? Y bueno, si hay que decir algo, hay que decirlo, pero me parece que son todas sobreinterpretaciones. Cuando una causa está en marcha, es otro asunto. ahí se podrán hacer evaluaciones de todo calibre, siempre teniendo en cuenta además que las investigaciones hasta la etapa del juicio oral son secretas para los terceros, ¿eh? O sea que todo lo que se menea alrededor de una investigación penal en el debate público, cuando está en la etapa de la investigación preparatoria, es a partir de que alguien ha violado el deber del secreto en quienes deben llevar la investigación adelante. Claro, clarísimo. Más allá, digamos, del talento que tenga el periodista de averiguar lo que otros no quieran contar, lo que no puedan contar con nombre y apellido, lo cierto es que por eso muchas noticias judiciales son de una calidad bastante deplorable, ¿no? Está bien, Félix, y te agradezco como siempre, porque nos ayudás a entender que en este caso tal vez estamos todavía en una etapa de demasiado previa como para hacer tantas especulaciones respecto a lo que puede pasar con una causa, que son pasos procesales, que cambia de fiscal, y es simplemente eso. Sí, sin duda, claro. Gracias, como siempre. Un beso grande. Un beso grande. El fiscal Félix Crouse, fiscal de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación, poniendo blanco sobre negro con este apartamiento de Rívolo de la causa Chico Nebolt. En el regreso, Roberto Caballero. Mañana es hoy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento. Lo que está sonando de fondo es Calle 13, Claro Mensaje, en esta canción que se llama Latinoamérica. Recordemos que los Calle 13, en esta canción, entre otras personas, aparte de Totó la Momposina y Susana Vaca, convocaron a otras cantantes que representan de alguna manera diferentes voces de Latinoamérica. El último disco de Calle 13, Entren los que quieran, es una clara declaración de principios, de independencia y de compromiso político. A algunos les gustará más, a algunos les gustará menos, y habíamos contado que su último trabajo, que como una de sus figuras principales, está saliendo con Soledad Fandiño, tiene un videoclip que iba a ser firmado por Juan José Campanella en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Calle 13 acaba de ser anunciado que va a recibir el premio Rodolfo Walsh próximamente por su compromiso político y por su discurso, que creo que se ejemplifica bastante en esta canción que se llama Latinoamérica. Su compromiso con la realidad de la gente de Latinoamérica y cómo multiplica sus ideas a través de la música y la cultura fueron declaraciones que dio la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, que le va a entregar el próximo mes, justamente, este premio Rodolfo Walsh en el Salón Bautizado, en el establecimiento rebautizado Néstor Kirchner, que ya entregó esta distinción a Eve Bonafini y a Hugo Chávez, entre todos. Así que ahí están los Calle 13. Esto se comunicó hace un ratito. Teníamos ganas de compartirlo con los oyentes junto con esta canción. Para mí Calle 13 ha definido un poco, salió de, si se quiere, el reggaetón más ramplón, siempre con algún nivel, y en Entre los que quieran redondeó una idea que lo aleja de la mera condición de banda de reggaetón y que fue creciendo en magnitud en la Argentina, donde realmente hace giras propias, donde tocó en la Plaza de los Derechos Humanos a fin del año pasado, y que ahora me parece redondea aún más esta idea con este premio Rodolfo Walsh. Ali, Mensajes. Dale, Mario Rosalino Herrera dice, soy un trabajador jubilado ya, por lo tanto apoyo a muerte a los trabajadores del subte. Pero en esta oportunidad le pegaría Metrovías, donde más le duele, en el bolsillo. No haría paro por 36 horas, sino que no cobraría el pasaje por 72 y de esa manera no perjudicaría a millones de trabajadores que estarían súper agradecidos. Es una buena idea, digamos que ya lo hicieron varias veces también, ¿no? Hicieron, el hecho sí. de levantar molinetes. A ver, vamos con alguno grabado y volvemos. Hola, habla Viviana de Colegiales. Realmente pensar en... me resulta muy miserable que los propios trabajadores, la gente del pueblo, esté pensando si los trabajadores del subte cobran un poco más de la media. Les aclaro que ya no cobran un poco más de la media, pero me resulta muy miserable que puedan, ni que quieran nivelar para abajo, en vez de nivelar para arriba. Sí. Claro. Mari Vázquez dice, Aníbal Ibarra, por lo de Cromañón, fueron implacables. Uno de ellos, el actual alcalde. Se me dirá que el delito no es el mismo, pero ¿qué actitud se tomará o tomarán los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires? Hola, buenas tardes. Bueno, yo le propondría a la Casa Chanel que promocione el Chanel número 10, que el emblema masculino sea el señor Maradona. Qué bien, qué bueno. Qué bueno, esa es una idea, podría ser, ¿no? Podría andar. Bueno, un beso a Ana de Wilde. Es una muy buena, sí. Ana. Sí, hoy día por ahí sería, el 10 sería Messi, ¿no? Que está musculoso. Podría ser y también. Y que da para un target más, ¿no? Maradona da para más histórico, pero es muy buena idea. Vivan los hombres promocionando perfumes. Qué feo perfumes. Cuando te digan, ay, ya sos una mujer histórica. Bueno, quiero decir en el buen sentido de lo histórico, ella es un ícono Maradona. Está bien, para lo maduro puede promocionar Maradona y para los jóvenes, adolescentes, Messi. Claro, y también Roberto Perfumo. nunca nos olvidemos de Roberto Perfumo. Llegan dos que tienen puestas dos gotitas de Chanel número 5 a dar las noticias. ¡Pero están vestidas! Gladys Pierre, no lo sé, no me di vuelta, así que no sé. Gladys Pierpaoli y Silvia Mila. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 8 décimas, humedad de 67%. El juez Ariel Lijo apartó al fiscal Carlos Rívolo de la investigación sobre la causa Chicone-Bol. El magistrado decidió unificar el caso con otro expediente referido a la situación patrimonial del vicepresidente Amado Boudou. Al decretar la conexidad de ambas causas y ordenar nuevas medidas de prueba, el magistrado resolvió también que el fiscal Jorge Di Lello siga al frente del caso. La justicia inspeccionará en Concepción del Uruguay, el lugar donde funciona un centro ilegal de detención. El Tribunal Oral Federal de Paraná visitará la delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay. Es en el contexto de la causa que investiga delitos cometidos en esa ciudad, además de Concordia y Gualeguaychú. Recordemos que la megacausa tiene como principal imputado al exministro del Interior de la última dictadura, Albano Arguindegui. En tanto, el excomandante del segundo cuerpo de ejército, general Ramón Genaro Díaz Besone, fue apartado de la causa debido a los problemas físicos y psíquicos derivados de un ACV. El tiempo. En Buenos Aires, 18 grados 8 décimas, humedad a 67%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para. En un solo programa. Mañana es hoy. Telma Luceni, ¿qué estás contando? ¿Qué le pasó al presidente francés? Ayer el presidente francés asumió, como todo el mundo sabe, ¿sí? Primero tuvo varios incidentes. Por ejemplo, cuando tuvo su paseo en el auto descapotable, como hacen todos los presidentes, llovía a mares. El pobre tuvo que quedarse en el descapotable bajo la lluvia saludando al pueblo francés. Se la tuvo que bancar estoico. Se tuvo que bancar una lluvia y un viento. Y eso no es de buena suerte. Sí, yo creo que es de buena suerte. Pero vamos a ver. Porque realmente los hados estaban un poco revueltos. Después se tomó el avión rápidamente, como sabíamos, tenía que encontrarse con la canciller Angela Merkel, entonces tomó el avión. ¿Y qué pasó? Le cayó un rayo al avión. No. Pero no se murió ni nada. Volvió a París, se cambió de avión y finalmente llegó tarde. Los alemanes ya estaban nerviosos por la impuntualidad. ¡Dios pero mío! Llegó un poquito tarde a Berlín. Socialista y no puntual. Claro, Dios lo mío. Estaba esperando un pelotón de fusilamiento. Bueno, algo que comenta el diario El País de España, el corresponsal en Francia, que es muy interesante y muy gracioso, dice que justamente una de las cosas que más se notó en los cambios es el lenguaje corporal entre Merkel y el nuevo presidente, que sabíamos con Sarkozy se abrazaban, se besaban, tenían una onda bárbara. Ahora parece que hubo un sobrio apretón de manos, nada más. Pero que Merkel le dio un empujoncito cuando él estuvo demasiado tiempo en postura marcial, en pose marcial, y un codazo cuando no caminaba recto por la alfombra. Que entre paréntesis estaba empapada también, porque también llovía en Alemania, y la alfombra roja parece que se tropezaron los dos un par de veces porque estaba la alfombra totalmente empapada. Pobre Hollande, qué difícil fue ese empezó día. Empezó raro, pero bueno, a pesar de todo se mantuvo en esta reunión, según relatan, se mantuvo en sus 13, en el sentido que dijo que él las promesas de campaña las iba a cumplir, le dijo a la canciller Merkel, con lo cual significa que el tema de rever el pacto fiscal, el tema de ver pensar el crecimiento, de pensar medidas de reactivación, ella intentó decir que bueno, que recordara que el pacto fiscal había sido firmado nada menos que en marzo, o sea, hace 2 o 3 meses nomás. Él dijo, bueno, veremos, porque en realidad los parlamentos, después de firmado, los parlamentos lo tienen que ratificar. Dijo, bueno, podemos ver si se ratifica o no en el parlamento. Es decir, fue una reunión, según dicen, bastante amable, pero también cada uno puso las cartas sobre la mesa y decidieron dejar todo hasta terminar de, digamos, discutirlo en la cumbre europea del 27 y 28 de junio. Por otro lado, el presidente Hollande nombró a su gabinete, que son la mayoría socialistas moderados, cumplió con la promesa también de que iban a ser 50% hombres y 50% mujeres, 17 ministros mujeres y 17 hombres. El primer ministro es Jean-Marc Ayrault. Y también el nombre del ministro de Economía sorprendió porque Pierre Moscovici era un muy, muy amigo de Strauss-Kahn, prácticamente alumno, amigo, defendió a Strauss-Kahn hasta el último momento, es decir, aún lo sigue defendiendo. Y otra novedad es que creó el Ministerio de Reconstrucción Productiva. Bien, bueno, buenísimo. Telma. Ahí puso a uno de la izquierda, del ala más izquierdista del Partido Socialista. Así que bueno. Seguiremos analizando, sí, lo que está pasando en Francia. Vamos y venimos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Horacio, qué bueno que está en terapia. Bueno, ayer se sentó en el diván Gastón. Gastón es Germán Palacios. Germán, sí. Palacios está en línea. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Germán. Horacio Marmuré, Agustina Díaz y toda la mesa de Mañana Soy te saluda. Buenas noches, Agustina. Horacio, ¿cómo andan ustedes? Bien, ¿cómo estás? Ayer fue tu momento frente al en el diván, por decirlo de alguna manera, con un personaje muy complejo. Sí, exacto. Un policía de élite, por decirlo de alguna manera, que comete un error, mata a una serie de inocentes, pero no, en principio, por lo que se veía ayer, no es que le haya hecho mucha mella, ¿no? Aparentemente, en su presentación, parecería que no. Pero bueno, hay que seguir viéndola. Yo no les voy a contar porque yo lo padecí. Lo padeciste, ¿no? Es un personaje extremadamente complejo el que te tocó. ¿Y cómo encarar esta ficción, ¿no? Donde es un gran elenco, pero es un gran elenco que casi nunca se ve. Claro, bueno, esa es la parte. Mira, para ser sintético, lo mejor que dejó fue como un espíritu grupal que un poco ilusorio, porque como vos bien decís, cada uno tuvo su parte, y aunque hay algunos entrecruzamientos de los roles, yo por ejemplo tuve algunas escenas con Julieta Cardinali, pero digamos esencialmente cada uno hizo su parte, ¿no? Pero un poco por el buen trato y la buena energía de la gente que ideó esto, se generó un espíritu de cuerpo muy lindo que bueno, hizo que de alguna manera nos sintiéramos más cerca de lo que estuvimos, ¿no? Uh-huh. Un desafío importante esta producción, porque tiene un trabajo de mucha exposición actoral, digo, hay que sostener media hora casi en una escena, hay como una suerte de lo que podría ser teatral, pero a la vez es mucha ficción televisiva, ¿no? Digo, es un doble juego muy muy importante. Sí, está muy bien lo que pensar, sería esto, sí. Es un esquema de televisión que se parece demasiado a cosas porque Germán, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Sabes qué? Se nos está entrecortando la voz. Quédese quieto como si estuviera en terapia, claro. Por favor. ¿Acá estoy bien? Ahí está bien. Usted, ya que del grupo Geof, cuádrese, por favor. Te cuento qué pasa con el Geof, está cocinando el Geof. Muy bien. Entonces voy de la hornalla a la pileta, ahora me quedo quieto. Dale. Por favor, Bueno, no, y que tiene, es cierto, eso, alguna gente que vio el programa me decía un poco esta historia de sostener media hora de un diálogo como una cosa novedosa. Fue un poco el desafío y lo que a todos nos inquietó y nos agradó, que es como cada capítulo, cada sesión es como un pequeño viaje, ¿no? Uh-huh. ¿Vos sabías, cómo te preparaste? ¿Llegaste a ver tu correlato en las otras versiones o entraste al guión directamente? Mira, yo primero leí los guiones, yo no la había visto la serie. Primero leí los guiones y después de leer los guiones sobrevolé la serie original, que es la israelí, porque justo iba a venir para acá Hagai Levy, que es el que la creó, y después pegué un vuelo más raso sobre la de HBO porque ya me quedé como muy curioso. Mm. Pero en realidad creo que bueno, no admite comparación, ¿no? Porque la israelí es una pequeña joya, es el original, y es una maravilla por el ascetismo. Y la de Estados Unidos, bueno, tiene la impronta de ellos, ¿no? Acá intentaron hacer, en base al original, una visión criolla, por decirlo de alguna manera. Germán, a mí lo que más me gustó de los dos capítulos que vi es que, a pesar de que estaba todo el tiempo escuchando prácticamente un único relato y unas pequeñas intervenciones del analista, vi todo el tiempo lo que los dos personajes relataban. Eso me pareció genial, digamos. Que sí, que todo el tiempo estuve en esos lugares que cada uno de los personajes relató. Y eso habla de una fuerza actoral que esté lograda como para que sea absolutamente verosímil lo que está contando, y por otro lado un guión que pueda sostenerlo. Exactamente, lo que está diciendo es hermoso. Porque yo estoy estudiando en este momento dramaturgia con Mauricio Cartún. Mm. Entonces, él habla de lo que es la alusión, ¿no? El teatro es un espacio que donde se establece una convención, en donde yo me subo al escenario y te cuento en determinado contexto y aludo. La fritura de vuelta se le corrió. Sí. Germán está, y se cortó. Se cortó. Bueno, Germán Palacios contándonos un poquito de cómo es este personaje. La semana que viene tendrá otra sesión de terapia. El personaje que le toca Gastón es realmente un personaje complejo, interesante, y cuando él dice que va a tener algunos entrecruces con otros personajes, prepárense. Yo solo les voy a decir esto. Es un personaje que no parece para ser psicoanalizado, digamos, ¿no? Claro. Parece un personaje que de lejos ve al psicoanálisis. Y algún personaje que de lejos le debería estar en el psicoanálisis, imagínese lo que le puede hacer obligarse a ser psicoanalizado. Voy a aclarar una sola cosa que solo se va a ver en el final de la temporada. El padre del personaje de Gastón, que interpreta Germán Palacios, va a empezar a cobrar una relevancia muy grande. Y él, sobre el final, ustedes van a descubrirlo, que es Federico Luppi. Ah, mire qué bueno. Con lo cual, los martes, quédense viendo cómo... Que los martes no hay que hacer ningún programa. Yo le diría que de lunes a viernes, No, si se va a enganchar con terapia durante 3 meses, no haga mucho programa porque le va a suceder esto. Cada uno es muy importante. Bueno, se nos cortó, pero le mandamos un beso grande a Germán Palacios, que sea un éxito este en terapia y que le quede rica la cena, si nos está escuchando. Vamos que venimos. La realidad a veces supera la ficción. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Horacio Alicia pregunta a qué hora es, que no se acuerda en terapia. 22:30 o cuando termine. Y lo que más pregunta Alicia es a qué hora es la obra de teatro. Claro, no, si en terapia la estoy mirando y la estoy siguiendo, Agus, perdón. ¿La obra de teatro? Sí, porque estaba acá escribiéndole un oyente que ganó, entonces por eso. El sábado a las 21 horas. Listo. Venezuela, 3:30, barra Centro Cultural Caras y Caretas. Sí, barra 3:70. Bueno, está en línea Jorge Mancinelli. ¿Cómo te va, Jorge? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy interesante el programa. ¡Qué bueno! Realmente, muy muy interesante. Y esta última parte, bueno, como el resto de la audiencia, me quedé con la curiosidad de seguir escuchando el reportaje, a ver qué dice ese personaje tenebroso del paracaidista, ¿no? ¿Te está gustando vos también, Manchi? ¿La estás es viendo buena, en terapia? Es muy buena, no, porque es lo que vos le dijiste, es decir, uno... a través de la palabra reconstruye la imagen y la situación, y eso creo que es uno de los mayores logros del teatro, ¿no? sin duda. Así que bueno, pero nosotros estamos frente a otra obra teatral, estamos frente al Teatro del Dólar, y hay algunas novedades. Dale, a ver, por qué es pronto, importante poder aclarar qué está pasando y que dejemos de especular sobre el tema exactamente. Dólar. Exactamente. Bueno, la más importante es que ayer la presidenta desmintió la ola de versiones sobre el desdoblamiento del mercado cambiario. Sí. Recordemos que hubo una ola creciente de que se iba a desdoblar el mercado cambiario. Esto tiene que ver con una corriente especulativa que tomó impulso allá por el mes de octubre del año pasado, a través de dos mercados paralelos al mercado normal. Uno es el del dólar blue, que es el de las compras-ventas minoristas informales, y otro es el llamado de contado con liquidación o conta con liqui. Sí. El conta con liqui consiste en comprar títulos o bonos de empresas argentinas que cotizan en Nueva York. Una vez que se acredita la compra de esos títulos en la cuenta del comprador en Nueva York, él convierte esos títulos en pesos y se gana el diferencial, Se gana el diferencial de pesos. Ahora, muy bien, ¿Qué está pasando con esto? Está pasando que en realidad no tienen entidad estos dos mercados para mover el amperímetro del tipo de cambio. Porque en el dólar blue se cotizan más o menos, se negocian más o menos 10 millones de dólares por día. Y en el conta con liqui 30 millones de dólares por día. En el formal se negocian 300 millones promedio por día. Claro. Entonces, frente a esto queda claro que se trata de una operación para modificar, para intervenir en la política cambiaria del Banco Central. Es decir, quitarle la potestad de manejar el tipo de cambio. Las hemos visto varias veces, estas especies de olas o de intentos de especulaciones, ¿no? Exacto, pero esta va un poquito más allá, es más refinada, porque ¿qué es lo que estaban diciendo sus promotores? Bueno, vuelven los 80, es decir, vuelve el desdoblamiento del mercado cambiario, y entonces tenés el tipo de cambio comercial, el tipo de cambio turista, el tipo de cambio, y llega un momento que no hay gobierno que pueda manejar eso, claro. Menos Banco Central. Entonces, acá hay un tipo de cambio y lo que hay son impuestos diferenciales, que eso es lo que dan los tipos de cambio diferenciales, que es otra historia y se maneja de otra manera. Bien. La primera novedad es que la presidenta ayer dijo, no se hagan los rulos, no hay desdoblamiento del mercado cambiario. La otra novedad es que se aplicó ayer también por primera vez la ley antilavado que aprobó el Congreso en junio del año pasado. Se la aplicaron a una ciudadana peruana que intentaba salir del país con 90 mil dólares rumbo a Lima. Y ahora quedó procesada, ¿por qué figura? Por la figura del delito de lavado de dinero. Hasta ahora la figura esa era de encubrimiento y era una figura leve. Hoy se descubrieron hechos similares en la frontera con Paraguay y en Ezeiza. ¿Cuál es el objetivo final de la política nacional, de la política del gobierno? No está solamente en la defensa del rol del Banco Central y del tipo de cambio único, sino en la desdolarización de la economía. Y aquí tengo que recurrir al diario La Nación del día sábado, en su suplemento inmobiliario. Encontré una columna que realmente la leí dos veces porque dije, es en este diario, sí, es en este diario. La firma Mario Goldman y se titula Frente a un nuevo cambio cultural. El suplemento inmobiliario de la Nación es el suplemento más importante de la Argentina en temas de propiedades y de propiedades valiosas. ¿Y qué te llamó la atención de esa columna, Manchi? Bueno, lo que me llamó la atención es lo siguiente. Primero, que reconoce que hay dos mercados monetarios en la construcción. El mercado de la propiedad lujosa y de los terrenos, ¿sí?, se articula en operaciones en dólares, ¿eh? Pero en la construcción, ¿sí?, de la obra se paga y financia íntegramente en moneda local. Sí. Y esto es así, efectivamente es así. Todo lo que se construye se compra y se paga en pesos, ¿sí? Y entonces, ¿qué dice este especialista? Dice que en un determinado momento de nuestra historia, leo, se decidió dolarizar nuestra economía, un peso igual a un dólar. Parece que este largo ciclo se está cerrando. En países vecinos como Chile y Brasil, las operaciones en el mercado inmobiliario se realizan en moneda local, tanto en épocas de estabilidad como de inflación, no son economías dolarizadas. Muy probablemente nuestro mercado deba lentamente redireccionarse a una gestión del mismo que opere en toda su cadena de valor en moneda local. Y termina diciendo, es un fuerte cambio cultural de paradigma. Extraordinario, porque sí, este es el objetivo de la política de control cambiario y de mantenimiento del tipo de cambio único, ¿no? Jorge, cortito te pido, pero te pregunto esto, porque para que este cambio cultural se lleve adelante, ¿hace falta que haya alguna disposición, alguna legislación o algo que diga las operaciones ahora tienen que hacerse en pesos, o simplemente hay que dejar estos mecanismos que ya se pusieron en marcha que logren este cambio cultural? Con estos mecanismos no digo que van a dar el cambio cultural, pero le están estrechando la senda a la especulación. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Valores tomó decisiones muy importantes, ¿sí?, como que endureció los requisitos para que las compañías con cotización pública en bolsa mantengan en sus balances, escuchemos, sumas significativas como resultados no asignados convertidas a divisas. Porque esta es una, digo, esta es una de las trampas. Yo tengo resultados no asignados. ¿Qué quiere decir? Que el resultado, tengo un resultado asignado, es aquel resultado que yo dejo para distribuir dividendos o pagarle a los accionistas. Resultado asignado es el que yo aplico a una cuenta de previsión. Está bien, ¿eh? Bueno, pero digamos, más allá de los ejemplos, lo que te parece es que hay que dejar actuar estos mecanismos. No, es que acá ha avanzado el Estado, pero de una manera contundente en la reglamentación del mercado del dólar. Buenísimo. Y lo está haciendo realmente muy bien y a la luz del día. Y además está la ley penal, que penaliza el lavado de dinero. Y esto es extraordinario. Jorge, que te mejores y muchas gracias. Gracias, por favor. Jorge Mancinelli, especialista en temas económicos de Mañana es Hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Desde Buenos Aires a todo el país. La radio pública. La radio pública tiene presente. Presente. Para 40 millones de argentinos. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Flores Negras. Sábado. 22 a 24. Con Mariano del Mazo. Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas, un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país. Crisis, el bondi de ir y llevar. Mover containers es prioridad. Trasladar personas, una obligación. Conversación con el escritor cubano Leonardo Padura. ¿Cómo se jodieron las utopías? Entre el miedo, la crisis y los eufemismos. Matar y sobrevivir en el mercado de la carne. Una industria en estado de coma. Crónicas marcianas. Esoterismo y espionaje en el Cerro Uritorco. Walter Lescano y Laptra Records. El indie rock platense. Además, perfil de Emiliano Gómez, un músico que no encaja. Y el ensayo visual de Diego Levi. Revista Crisis. Pedila en kioscos y librerías. Suscripciones a suscripcion@revistacrisis.com.ar. En internet, www.revistacrisis.com.ar. Revistas Culturales Argentinas. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 54 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del sur. Cuando hablamos de lo que está ocurriendo en El Salvador o pasamos un tema musical. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Escuchan este programa con toda certeza canciones, además de noticias que en otras partes no están. Lunes a viernes, 22 a 24. Por Nacional, la radio pública argentina. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Yo tengo una novia que está siempre a dieta, porque a toda costa quiere adelgazar. Puede ser que toda la ropa la aprieta. Yo le digo que compre una talla más. Siempre anda contando cuántas calorías necesita diario su cuerpo quemar. Hágase de aerobis, va todos los días, y los carbohidratos prefiere evitar. ¡Qué va! Es un tema nuestro. Los pibes dietas del norte. ¡Qué lindo! Los tigres del norte. Es un tema nuestro, chicas. ¿O no? El tema de las dietas. Ay, pero Dios acá mío. Le dice que el carbohidrato no, que esto, que aquello. Es cierto. Hay mujeres y hombres también que se ponen muy pesados con las dietas. No sé, justamente. ¿En qué sentido? Contrasentido. Sí. Bueno, que justamente, que si van a comer, que el pan me lo saca, que esto, que aquello. Que además, el que está a dieta, siempre gente. Le recomienda al de alrededor. ¿Viste? Y vos, ¿por qué no te pone a dieta a todos? ¿O no? Sí. ¿O no? Si un marido está a dieta o si una mujer está a dieta, pone a dieta a todo el mundo. Pero, ¿sabe qué? Yo creo que estamos viviendo, y en esto me voy a poner un poco filósofa. Filósofa social. No, también. Dele. Agustina. Yo creo que nos estamos autodestruyendo. ¿Directamente? Sí, directamente. Poco pesimista. No, bastante, mire. Porque sabe que ya no se trata de la dieta Duncan de las proteínas, no se trata de ser vegano, no se trata de ser solo hidrato de carbono. No. Ahora el régimen que está de moda, que salió de Miami y llegó a Europa, es el régimen de la mochila y la sonda. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? No, es terrible, chicas, es la terrible. ¿La mochila y la sonda? Así es, la mochila y la sonda. Mire, si usted quiere adelgazar 10 kilos en 10 días, y se lo recomiendan a las chicas que se van a casa, es un asco, mire. Le suministran al paciente 800 calorías, o sea, el mínimo necesario para subsistir, a través de una sonda nasal, pero el alimento, que es un asco, viene en una mochila. O sea que es una cosa espantosa. ¿Qué? Se supone que usted con la mochila llena de morfi. La mochila piensa por usted. Y la sonda puesta sigue mi vida. Claro. Voy al noticiero a conducir con la mochila y la sonda. Así, porque sabe, tu novio te larga. ¿Sabe que se iba a casar con vos? Claro, esta es una mochila. Usted no tiene que hacerse ver en 10 días. Este es el tema. A ver, la mochila es pensante. Cada tiempo necesario, porque se programa la mochila, le va alargando el alimento. Ah, es una cosa como espantosa. Esos perfumeros que ambiente. Claro, ambiente, claro, claro. Este sistema se llama KE, Ketogenic Enteral, y la popularizó. No puede ser serio un tipo que se llama Oliver Di Pietro. No puede ser serio. Claro, no. ¿Eh? Porque es... no es como un nombre Alberto Cormillón. No, Oliver Di Pietro es un chanta mínimo. Total. Que tiene una clínica en Miami. Nació en Italia. Es en Miami. El origen. Claro, Miami. Tiene una clínica. Ahora, escuche, usted va a la clínica de Di Pietro. Yo lo voy a matar a Di Pietro. Yo le voy a mandar una carta documento. Y una enfermera le pone al paciente por la nariz una sonda de 2 milímetros que pasa por el esófago, acaba en el estómago. Y después le